grata la voz del agua, a quien abrumaron negras arenas, grato a la mano cóncava, el mármol circular de la columna, gratos los finos laberintos del agua, entre los limoneros, grata la música del Segel, grato el amor y grata la plegaria, dirigida a un dios que está solo, grato el jazmín, vano el alfanje, ante las largas lanzas de los muchos, vano ser el mejor. Grato sentir o presentir, rey doliente, que tus dulzuras son a dioses, que te será negada la llave, que la cruz del infiel borrará la luna, que la tarde que miras es la última.